Cuando cumplí 18 años, a los 6 meses entré a trabajar en una imprenta más grande, porque se jubilaba un señor y mi tío que trabajaba ahí me hizo entrar. No me digas que fue en Chicone. No, fue en la ex Ibiza, impresora de valores internacionales, Sociedad Anónima. Ahí trabajé hasta el año 2011, desde el 86 hasta el 2011. Trabajaba en la parte de diseño gráfico a través de computadoras. Cuando entré todavía no estaba instalada la primera computadora. Componíamos con una IBM, se llamaba IBM Composer. Una máquina de escribir un poco más moderna que las tradicionales. Y sacábamos fotografía, revelábamos con máquinas y el armado era manual. El armado de los diseños era manual. Diseñábamos valores, es decir, cheques, formularios continuos, y a su vez también diseñábamos todo lo que tiene que ver con juegos de azar, las loterías, las quinielas. También hacíamos folletos, pero yo siempre desde la parte de diseño gráfico por computadora. En el año 88 se instaló la primera computadora y ahí ya fue cambiando todo, ¿no? Tuvimos que conocer los programas de diseño gráfico, aparecieron nuevas máquinas para revelar las películas y ya los armados se hacían básicamente a través de la PC, de la computadora. Nunca estudié diseño gráfico, aprendí trabajando. Mientras trabajaba empecé a estudiar ciencias de la comunicación social, tenía idea de recibirme de periodista. Hice casi 3 años en la Universidad de Buenos Aires. ¿Hice? No, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Que en un primer momento arranqué haciendo el ciclo básico común, el CBC, en el año 86, en la avenida Paseo Colón y Cochabamba. Sede que ya hoy no está más. Después del 87 hasta el 89, casi al final del 89, hice los primeros años de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, primero en la sede de Callao, casi Paraguay, y después ya pasamos a la sede de Marcelo T. de Alvear. En el medio me puse de novio y al poco tiempo nos casamos con mi primera esposa y tuvimos a nuestra hija. Y bueno, las vueltas de la vida hizo que en ese momento eligiera seguir trabajando y abandonar la carrera universitaria. ¿Y por qué la abandonaste? Bueno, justamente por el nacimiento de mi hija. Faltaba el mango, y bueno, esa fue la elección que hice en el momento. Dejar la carrera y dedicarme a trabajar. Después finalmente retomé los estudios porque a los 5 años de casado me separé de mi esposa. Arranqué nuevamente a estudiar producción de radio en el año 1998 en ETER, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Me recibí 2 años después y en el año 2002 comencé mi carrera de locutor nacional de radio y televisión en la misma institución, en ETER. Me recibí en el 2004 de locutor nacional. Déjala. No lo tuve como profesor a Mario Mundo. Tuve como profesor a otros. Eduardo Colombo, por ejemplo, locutor. ¿Mario Mazzone? No, a Mario Mazzone tampoco lo tuve. Tuve como profesor de televisión a Claudio Orellano. Tuve como profesora de locución a Lidia Argibay. Entre Lidia Argibay y tanto Lidia Argibay como Eduardo Colombo son mis padrinos artísticos. Y después tuve excelentes profesores, por ejemplo, si hablamos de foniatría, tuve muy buenas foniatras. Además, profesores que conocen lo que es hacer radio, la locución y todo, ¿no? Profesor que tuve en televisión fue Horacio Embón, también periodista. En locución tuve, por ejemplo, a Marcelo Pérez Cotén, que era el director de la carrera. Por supuesto que Eduardo Aliberti, también como rector de la institución, cuando teníamos los exámenes importantes, los finales, y en algunas otras oportunidades también venía. Y bueno, la verdad que fueron 3 años de experiencia muy buena. Además, conocí a un grupo de compañeros excelentes.